Sí, la verdad que esta reunión, no irá mal, no irá mal, dale, arrancaste. estamos muy, muy contentos de que Maxi y todo su equipo haya venido a Cañuelas. Para nosotros es muy importante, estamos trabajando en la tercera sección muy fuertemente, el grupo de Noni Turmendi, con todos los afiliados y militantes. Y realmente para nosotros que Maxi Abad haya venido a Cañuelas, haya elegido uno de los distritos para seguir haciendo su campaña en pos de la presidencia de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, la verdad que es un orgullo para nosotros. Nosotros venimos trabajando primero con Daniel Salvador desde hace un tiempo atrás. Y bueno, Daniel Salvador es el actual presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, ahora seguimos trabajando con Maxi Abad para lograr que logre llegar a la presidencia. Una pequeña reflexión de lo que fue tu primer año en el Consejo Deliberante. Bueno, la verdad que a pesar de la situación de pandemia y eso, es muy productivo, me pareció. Nos tuvimos que adecuar a las circunstancias. He presentado más de 16 proyectos. Algunos, bueno, lamentablemente fueron archivados, otros fueron apoyados, pero en realidad estamos tratando de visibilizar los problemas que la gente tiene. Es muy necesario, aunque no logremos el apoyo del oficialismo, me parece que como concejales debemos poner en agenda muchas situaciones que los cañoleses estamos pasando. Y en realidad, no solamente con los servicios, sino, bueno, pegó muy fuertemente lo de la pirotecnia, que aún pasó dos veces a comisión y dos veces se trató en sesión. No se logró que acompañen, no logré que lo aprueben. Pero bueno, ahora estamos haciendo una fuerte campaña de concientización. Y el año próximo volveré a presentar el proyecto mejorado y con las modificaciones necesarias para que realmente el oficialismo lo pueda apoyar.